memoria perdí y una luna robé. Tú, que encendías la noche al besarme, quemando mis sueños y haciéndome daño. Sé que el pasado no vuelve a pasar. Solas.